no llore cuando esté en proceso, porque el proceso de hoy será la llave del futuro. El proceso de hoy será la llave del mañana. Esté viviendo lo que esté viviendo, dale gloria a Dios, porque tarde o temprano eso será usado a favor tuyo.